24 años de cárcel conforme con esta decisión del A ver, tribunal. en lo que dice relación con las condenas, como fiscalía nos encontramos conformes, son penas bastante altas, tal como ha mencionado, 24 años para una persona, para José Cáceres, 21 años para el señor Gianquileo, por lo tanto, habiendo acreditado los diversos ilícitos, son una pena cuantiosa que deberán cumplir efectivamente privados de libertad y desde esa perspectiva estamos satisfechos como fiscalía en cuanto logramos acreditar los antecedentes de probatorios para demostrar la participación culpable respecto de ambos imputados. ¿Cuáles eran esas pruebas para finalmente llegar a esta condena para estos dos personajes? Básicamente consistieron en prueba testimonial, prueba directa de la víctima del carabinero que fue herido por uno de los imputados, además de los testigos presenciales que dieron cuenta de la huida de los imputados y el momento de la detención que está dado por las declaraciones de los funcionarios de carabineros, sumado a la evidencia encontrada en poder de ambos imputados y las pruebas biológicas y las pericias genéticas, todos los cuales formaron convicción en el tribunal para determinar que tienen una participación culpable y ya condenados con esta sentencia ley al Con día de todo hoy. se le calificó el delito de homicidio frustrado a carabinero por lesiones graves, fiscal, ¿no? Básicamente sí, teniendo en consideración los hechos están acreditados en el tribunal, sin embargo, estimó el Tribunal Oral en lo Penal dar una calificación jurídica distinta sobre la base de los mismos hechos. Ya es una cuestión de interpretación, el tribunal es soberano para poder modificar la calificación jurídica, pero nosotros estamos conformes en cuanto a que los hechos, el presupuesto básico fue acreditado tal como lo propuso el Ministerio Público en la prueba que se Entonces, rindió. físicamente van a cumplir las condenas estos que Básicamente ponen. ellos están ingresados en el centro de detención preventiva de la ciudad de Angol. Ahora, el lugar donde van a continuar cumpliendo ahora de una prisión preventiva a condena, eso depende exclusivamente de Gendarmería de la Novena Región de la Araucanía. Muy bien, gracias, fiscal.